Estás escuchando De Cepa por Radio Nauta FM 106.3. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Nuevamente aquí en De Cepa. ¿Todo bien? Todo bien. Che, ¿al sol lo viste? Al sol no lo he visto en bastante tiempo ya. Me estoy complicado, ¿no? Esto de las nubes. Sí, me estoy empezando a preocupar, pero bueno, por lo menos vino un poco más de calor. ¿Viste? Siempre se empieza hablando del clima, como para liberar las... Claro, es que es lo que, ¿no? Es lo que hay, es lo que compartimos todos. Pero estamos mucho mejor que el jueves pasado. Sí, la verdad que sí. Mucho menos pasados por agua. Jueves pasado habíamos inventado un barco ya para bueno, entonces lo que nos toca hoy es un programa bastante aceleradito, me parece, porque sí, tenemos hoy muchas cosas. Hay que terminar, eso es. Hay que terminar, ¿viste? Cuando hay que terminar algo, lo terminás a los pedos. Así que bueno, estamos seguimos con el reggae. Empezamos con toda la música de Jamaica. Tuvimos tres programas ya que como que repasamos toda la música de Jamaica. Y ahora nos queda el último programa de reggae hasta que nos despedimos ahora del reggae. Ahora vamos a, ¿no?, a fusionar y a hacer sí, todos los despelotes más divertidos. Sí, bueno, y en Argentina. Y en, o sea, Argentina, ¿cómo llegó, sobre todo? ¿Cómo llegó el reggae para acá, para estos lares? Y bueno, vino de algún... La primera banda, digamos, de que pasó reggae acá fue Punch. Punch, que fue el primer reggae, reggae argentino. De Miguel Cantilo, que era del... ¿Cómo era? Pedro y Pablo se llamaba la banda. Claro, de Miguel Cantilo. Pero esta era antes y era Miguel Cantilo y Punch, la banda. Miguel Cantilo y Punch. Claro. Sí. Hicieron un tema que por acá seguramente debe tener el nombre, que se llama La Serpiente Otra Vez, en 1980. La Serpiente Otra Vez, de 1980, y bueno... Es el primer tema reggae que sonó acá en la Argentina. Sí. Argentino. Sí. Después estuvo por ahí también el otro Miguel Abuelo, con los Abuelos de la Nada. Miguel Abuelo, sí. Y bueno, pero esa banda Punch llegó acá y no tuvo mucho punch, digamos. Entonces sacaron ese disco y después no sé si cayeron en el olvido o qué, pero... Poco éxito, pero dejaron un legado. Dejaron el tema, está bueno. Y al ser el primer reggae en Argentina, o lo que para nosotros es el primer reggae en Argentina, es interesante. Ajá. Bueno, y ahora en un ratito lo vamos a escuchar, y lo vamos a escuchar junto con un tema de Sumo. Y bueno, ¿no? De Sumo también. Ya no se puede No se puede decir nada. Luca, ¿qué se puede decir? Todo y nada. Sí, sí. ¿No? Luca vino acá para... Para dejar la heroína. Para dejar la heroína, como dijo, un par de años después de que estaba acá. Sí. Estuvo en Córdoba, hizo grabaciones caseras, sacó disco solista. Sí. Y después en Hurlingham se formó Sumo. En Hurlingham. Sí, sí, cuando sí vino esta amiga de Luca, Stephanie Nuttall, desde Londres, a tocar la batería, y conoció a Da Funchi, a Sokol. Sí. Y arrancó Sumo. Y ahí arrancó como toda una movida, ¿no? Porque entre la gente que estaba ahí escuchando a Sumo estaban los Fabulosos Cadillacs, los Pericos. Sí, mucha de la gente que iba a hacer reggae, sí, Sky. Hicieron la instrucción, digamos, la primera escuela. Ajá. Sí, bueno, y Sumo, bueno. Es Sumo. Ahí todos los temas están buenos. Nos costó elegir el tema. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? El primer disco de Sumo, que se llamó Divididos por la Felicidad, era la en felicidad. Honor a Joy Division, la banda preferida de Luca. Ah, mira, no sabía. ¿Sabías? Eso. Mira. Sí, sí. Todos los días, ¿viste? Se aprende algo nuevo. Todos los días. Y los jueves aprendes más cosas, ¿viste? Los jueves ese. Internet no abre sus puertas. Luca, pobre, que en el último recital que dio, le dijo a Moyo en el último tema, ahí va la última. Ahí va la última. Y después sí, se sí murió el chabón. Qué con lo... el tema Fuck You, que sí tocaron en Argelia. De un paro cardíaco. Sí. Ya igual sabemos que tenía cirrosis, sí, irreversible. Sí, sí. Estaba complicado, Luca. Estaba complicado. Siempre hablamos de gente complicada, es que termina mal. Es que el rock es como dice Capusotto. ¿Qué dice? Lo que tiene rock y lo que no tiene rock, ¿viste? Y sí, esto tiene rock. Claro. Reggae Rock. Che, ¿te parece que pasemos unos temas? Dale, sí, dejamos de colgar. Dale, buenísimo. Vamos entonces con Miguel Cantilo y Punch, La Serpiente otra vez. Y con Sumo, No tan distintos, de After Chabón, de 1987. No es para tanto, no te lo tomes así. Techos en blanco, cayéndose sobre ti. Serpiente gira en tu mente otra vez. Tocan la puerta, quieren pasar, quieren entrar. Una víbora que se atrapa en la cola. Una percusión en mi puerta cancel. Una víbora que me lleva a dar vueltas. Una percusión que golpea en mi ser. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo pregunto, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y me contestan, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La serpiente otra vez. Lleva la clave secreta. Cuando está quieta, puedo ponerme a leer. Pero despierta y clava sus ojos en mí. Si no soy fuerte, me hará girar hasta el fin. Esa víbora que se atrapa la cola. Esa percusión en mi puerta cancel. Esa víbora que me lleva a dar vueltas. Esa percusión de golpe en mi ser. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo pregunto, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y me contesta. En mi puerta cancel. Esa víbora que me lleva a dar vueltas. Esa percusión que golpea en mi ser. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo pregunto, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y me contesta. Are you just the same as me? Waiting That it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. Gracias tío, gracias tío, gracias Pachamama, gracias Pachamama, así van viviendo, así es. Rachaman, tía, tío usted, se va, se va. Bueno, estábamos escuchando entonces Miguel Cantilo y Punch, La Serpiente Otra Vez de 1980 y Sumo, no tan distintos de... 1987. Ahí estamos. Qué Punch, supuestamente el primer tema de reggae, pero acá me dijeron, y yo lo había leído, que parece que Donald hizo un tema llamado Doobie-Doo o algo Babidu. Así. Babidoo. Babidoo. Que fue el primer, técnicamente, el primer reggae. Así. Ajá. Que perdimos. Pero Lito Nevia dice que no. Lito Nevia dice, bueno, Lito Nevia dice que no, entonces no. Confiemos. Confiemos en Lito Nevia. Bueno, y ahora vienen dos bandas que, o sea, ya presentarlas es como al pedo. También. Muy bueno. Habíamos estado hablando recién de que estaban entre la gente que iba a ver los recitales de Sumo. Recitales, sí, que no eran para nada multitudinarios. No, eran bastante under, Sumo. Ajá. Tenemos la primera banda, que fue la primera banda reggae, creo yo, que hubo en la Argentina, ¿o no? Y bueno, acá decimos que Punch y Sumo. No, pero la primera banda reggae. Los tipos hacían reggae. Y sí, son las influencias de Marley y Tosh, Tutan de Maita, toda la gente de la que estuvimos hablando tantos programas. Sí. Y fueron a Jamaica a grabar también. Ajá. Sí. En Jamaica, te cuento, fueron nombrados embajadores jamaiquinos en Argentina. Ah, mira, tenemos la embajada ahí en los Pericos. En los Pericos. No sabía eso. Sí. Y bueno, y después de los Pericos, los Pericos, lo que escuché yo que había dicho el Bahiano era que al principio, cuando empezaron a tocar reggae acá en Argentina, dijeron que al principio le sonaba como a cumbia, y hasta que se acostumbraron o que deje de sonar como cumbia, les costó. Le fue bastante bien. El primer disco vendió 180.000 copias. 180.000 triple de platino. El sí. Primero. Siempre estás con los datos, ¿no? Esos de números. ¿Viste? Yo tengo datos. Te encanta la numerología. Y bueno, y después, ¿qué otra bandita? Los fabulosos Cadillacs. Que nacieron unos añitos antes que los Pericos. Sí. 3 añitos antes, en 1983. Sí. Sacaron el primer álbum en el 86, Bares y Fondas, se llama. Bares y Fondas, sí. Y bueno, al principio se llamaban Cadillac 57, hasta que un día un presentador les dijo, Los Fabulosos Cadillacs. Y ahí quedó. Les cambió el nombre, tomá, no me gusta. Sí, porque Cadillac 57 yo creo que no hubieran llegado donde llegaron. Los Fabulosos, odiados por la prensa, eso es buenísimo. Ah, ¿fueron por algo? Sí, los odiaban. Ah, no sabía eso. Sí, no tuvieron como mucho éxito al principio, pero se fueron haciendo de su gente, ¿viste? Sí. Está bueno. Sí, Basta de Llamarme Así fue el único, ¿no? El primer sí, tema. Sí, ¿viste, como... viste lo que dijo Vicentico de Basta de Llamarme Así? Porque ellos decían que cuando arrancaron no, en realidad no sabían tocar, que eran malísimos, que no. Sí. Nada, pero que arrancaron igual porque querían hacer una banda y tocar esa música. Y dijo, éramos bastante idiotas, unos imbéciles, realmente retardados, dijo. No sabíamos vosotros. Tocar. Pero sí. Había algunas canciones rescatables como Basta de Llamarme Así. Basta de Llamarme Así, sí. Claro. Está algunas bueno. canciones rescatables. Está bueno igual. No se tenían fe, tocar, ¿viste? Como los Rolling Stones, que dijo, no, si seguimos un año más, 50 añitos clavaron. 50 años. Una locura. Bueno, ya me estoy yendo por las ramas, sí, estoy siempre. Hablando pavada. Bueno, igual, bueno, vamos con los temas, porque tenemos un... Claro, hay invitados unos, hoy. Unos invitados, los chicos de 70 Balcones, que hacen fusión, digamos, hacen reggae, ska y otros estilos también. Así que dentro de un ratito vamos a estar hablando con ellos y pasando algunos temas para que escuchen. Sí, viste, yo te decía, no quería una banda reggae. ¿Basta? Basta no? de reggae. Claro, de reggae. Salió para otro lado, hay otras cosas. Entonces, bueno. Pero no puedes decir basta de reggae en la mitad de un programa de reggae. Ah, no, no. Bueno. Está bien, perdón. Entonces, no, perdón. Entonces, vamos a las canciones. Dale, dale. Vamos a escuchar. Los Pericos, Hacé lo que quieras. ¿Qué más? Y Los Fabulosos, Calaveras y Diablitos. Bueno, vamos. Ya no sé cuánto te dura ese bajón. Hacé lo que quieras, hacé lo que quieras. No. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hacé lo que quieras, hacé lo que quieras. Hey mami, tu brillo puede ser insoportable. Saludable, bueno, no, no. Cada vez que te da el freak, quedas pegado a rebotando en la vidriera. Yo te digo que vas de mal en peor. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Sos más parecido a un duro maniquí. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Ya no sé cómo te aguanta el corazón. Hace lo que quieras, hace lo que quieras. Para sentirse bien, la vida es para gozarla.

El viernes 10 de agosto te esperamos en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, a partir de las 23 horas. Baile, música, bandas en vivo y mucho, mucho más. El viernes 10 de agosto venite a bailar con la Emporio Tropical y Los Feos, porque no hay dial que no tenga esta. ¡Qué malo! El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. Cuando todos sean buenos, lo que se gasta en cañones puede gastarse en frijoles. No sean tontitos, hombre. Rachaman, Tilia, Tiliuse, se va. Bueno, entonces estábamos escuchando de Los Pericos, un clásico, Hace lo que quiera, del año 92, y después a Los Fabulosos Cadillacs, con Calaveras y Diablitos, del año 97. Qué buen tema. Sí. ¿Qué más? Bueno, agrego una cosa, cuando recibieron el Grammy, Los Fabulosos Cadillacs, estaban todos, porque el Grammy por Los Fabulosos Calavera, recibieron el Grammy y dijeron, hablaban todos en inglés y dijeron, bueno, no sé para qué estamos hablando acá porque no, nadie nos entiende un carajo, dijo. Y Centico siempre hacía esas cosas. Sí, haciendo alguna. Siempre hacía esas cosas. Che, bueno, estamos con un par de invitados, Chris. Estamos con un par de invitados. Estamos con los chicos de 70 Balcones, con Santi y con Bruno acá, que vinieron a charlar un rato con nosotros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Ahí contesta, tenemos uno alejado del micrófono. Sí, sí, está complicado el micrófono. Se van a escuchar extraños ruidos de sillas. Bueno. Sí, no pasa nada, sí. No pasa naranja. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bueno, vale. Che, bueno, nada, cuéntenos un poco qué onda la banda, 70 Balcones. Ahora vamos a escuchar unos temas igual después de... Bueno, 70 Balcones somos un trío, Bruno y Santi, que estamos hoy acá, más Matías Serra, que es el baterista. Bruno toca guitarra, yo toco el bajo, cantamos entre los dos. Y bueno, hace unos 4 o 5 años que nos formamos en Río Cuarto, Córdoba. Ajá. Y elegimos La Plata para venir a desarrollarnos, digamos, como banda. A hacer lo suyo. Así que nos instalamos ya casi 4 años hace. Ah, ¿vinieron exclusivamente por la banda, digamos, a La Plata? Sí, sí, vinimos con el proyecto ya armado allá. Porque, bueno, nosotros dos que somos hermanos, hacía también varios años que veníamos juntos tocando en una banda, en otra, y convocamos a Matías, que él es de Catamarca, pero estaba en Río Cuarto también, sí, tocando. Muy buen baterista. Tocando. Tuve por ahí la oportunidad de verlo. Y lo convocamos para formar 70 Balcones, y ya con la idea de proyecto de movernos, queríamos ir a Capital en ese momento, sí. Queríamos, bueno, hacer algo, estábamos inquietos, tratando de sacar adelante un proyecto. Sí. Así que, bueno, empezamos a ensayar allá en Río Cuarto mientras nos organizamos la avenida. Y, sí. Y bueno, vinimos. ¿Y por qué La Plata, acá? Ponele, y no Buenos Aires. Sí, derivó en La Plata al final por, qué sé yo, porque nos daba no estábamos muy seguros de querer insertarnos en el ritmo de vida, en un cambio tan grande de ir de una ciudad chica. Sí. A la boca del lobo, como decíamos. Entonces nos gustaba La Plata, que ya conocíamos, que ya tenía su movida. Sí, sí. Y un par de contactos también que teníamos, pues, familia y demás, que nos terminó trayendo para este lado. Está bueno. Acá me pasaban un disco. Uh-huh. Que está buenísimo, que tiene 10 temas. Es el disco completo de 70 Balcones. Que estamos presentando. Bueno, se grabó en distintas etapas, porque primero habíamos hecho un EP de 4 temas. Sí. Que finalmente están incluidos en el resultado, porque agregamos más grabaciones, agregamos temas en vivo y reeditamos bajo el nombre de completo el año pasado, con las últimas grabaciones que habíamos hecho. Y bueno, ustedes tocan, ¿qué estilos tocan? Porque nosotros estamos haciendo un programa de reggae y por ahí pasamos un par de temas de reggae, pero ustedes no tocan únicamente reggae, digamos, sino que... No, lo nuestro es una gran mezcla. Está es bueno. Una gran mezcla que tratamos de no de no quedarnos con ningún estilo en particular. La idea es esa, que a propósito que sea bien abierto y no es que toquemos algo tan raro o tan original, eso lo sabemos, pero tratamos de abarcar una paleta sí. de colores. Está bueno eso, sí. Está bueno intentar variar, ¿no? Lo que uno hace. Y sí, porque además yo lo que pienso muchas veces es que poner una banda de metal o de un estilo muy particular, hay veces que se levanta de buen humor el cantante, esas cosas. ¿Y qué hago? ¿Viste? No, ¿qué toco? O sea, hay que tener una cierta paleta porque el humor cambia también, ¿no? De la gente todo el tiempo. De una, el estado de la gente todo el tiempo cambia y una canción capaz que tiene que ser así, ¿o no? Sí. Tiene que ser un reggae, tiene que ser un rock, no sé. Che, ¿te parece que vayamos a escuchar un par de temas de los chicos? Dale, sí, cómo no. Presentalo, mirá, te doy el... Bueno, lujo. Vamos a escuchar entonces de 70 Balcones, el tema Te Puede Pasar, y pegadito, ¿escuchamos otro o escuchamos ese? No, escuchemos otro, sí. Escuchamos otro, vamos a escuchar Te Puede Pasar y 1000, de 70 Balcones. Ahí estamos. Bueno, allá vamos. Ya lo sé, no hace falta explicar nada, ni en castellano ni en francés, como los olores de la lluvia que la delatan anticipándose. Estás tan cerca que no podrías acercarte más, y me buscas con tanta gracia que queda fuera todo lo demás. Vos lo logras, lentamente vas cediendo hasta cierto momento lo que falta. Yo lo cedo. Este es hoy mi sentimiento. Somos vos, yo y nadie más. Pero parecemos mil. Somos vos, yo y nadie más. amanecemos mil. Te miro, y solo con mirarte ya lo sé. No hace falta explicar nada, ni en castellano ni en francés, como los olores de la lluvia que la delatan anticipándose. Estás tan cerca que no podrías acercarte más, y me buscas con tanta fuerza que queda fuera todo lo demás. Vos lo logras, lentamente vas cediendo hasta cierto momento. Lo que falta, pues yo lo cedo. Este es hoy mi sentimiento. Somos vos, yo y nadie más. Pero parecemos mil. Somos vos, yo y nadie más. Pero parecemos. Bueno, escuchábamos entonces Te Puede Pasar y Mil, temas de los chicos de 70 Balcones que están acá con nosotros. Bueno, vamos a hacerles un par más de preguntas, ¿o no? Ya vamos que están a acá. En el, sí, el preguntario. Che, influencias, loco, de ustedes. ¿Qué les gusta? ¿Qué? Claro, ¿qué música escuchan? Eso. Ese es medio variado, ¿no? Lógicamente, como hablábamos recién del estilo que... Te podría hablar por ahí influencias personales, más claro, que de la banda, ¿no? Sí. Porque la banda sí. Trata de no... ¿Qué sé yo? Qué pregunta que hicimos. No sé, de chico yo y Bruno también un poco, nos mamamos mucho el rock nacional y los grandes grupos como Pink Floyd, Led Zeppelin, del rock, ¿no? Lo que más nos gustó siempre fue el rock. Siempre sí. Decimos que somos una banda de rock que por ahí indaga en un lado o en el otro. El Mati de su lado trae más folclore de su provincia y de su niñez. Él arrancó tocando el bombo legüero. Bruno estuvo mucho cerca del blues. Después, de más adolescente, tuvimos una etapa de una cosa más metálica también, algo pesado, hardcore. Está bueno, hay que pasar por un poco de todo antes de hacer algo. Y cosas que te van gustando en distintas etapas. Siempre rockero, qué sé yo. Sí, sí, de una, que son influencias personales y que no quiere decir que sea ni una influencia directa para la banda, sí. Pero. Claro. Sí. Como banda y lo que queremos hacer, supongo que viene más de la mano de los grupos que en los 90 mezclaron todo, digamos, qué sé yo, como sí. En la Argentina, los 80, Sumo, los Cadillacs, claro, o sí. La Mano Negra. Más por ese camino viene lo que nosotros hacemos, aunque no tomemos esos grupos como influencia directa. Claro, pero bueno, así experimentar. Eso sí, eso latino, que el latino agarró... alguien decía que nosotros tenemos lo de acá... Y lo de afuera, que también nos llega, o sea, lo yankee o lo inglés, sí. Lo tenemos tan folclorizado, en nuestro sí, caso, como acá, nuestro sí. Entorno. Entonces ya nos queda ese cocoliche, esa mezcla tremenda que somos. Que está buenísimo. Sí. Y aceptamos, en nuestro sí, caso. A pleno. Sí, sí, sí. Justo, mirá, y ves muchas de las bandas que tenemos acá como influencias del reggae, que no hicieron reggae, pero que nos parece que realmente la gente que escucha esas bandas, ¿no? Sí, como además, ahora vamos a pasar, bueno, igual están bastante relacionadas con el reggae, pero Todos Tus Muertos y Mano Negra, que claro, por ejemplo. Un rato vamos a pasar, un poco hacían esa mistura, ¿no? De diferentes géneros y todo eso. De una. Che, Santi, me decías que tienen fecha próxima. Sí, vamos a tocar el 18, sábado 18 en La Mulata. Justo antes de salir de gira para nuestros pagos, nos vamos a Río Cuarto, Córdoba Capital, a hacer unas cuantas fechas por allá. Así que... Bueno, no, un viajecito el sábado ahí. 18 a las 12 de la noche en La Mulata, 70 balcones. Perfecto, ya saben, entonces todo sábado 18. Sábado 18 en La Mulata. ¿A qué hora más o menos es esto? Medianoche. Medianoche. Okay. Estamos, ¿viste? Estamos hablando a la vez hoy. Sí, sí, no nos estamos pisando, estamos... Estamos entendiéndonos más que pisándonos. No. Decimos lo mismo a la vez. Che, bueno, buenísimo. Vamos a escuchar otro tema de los chicos, vamos, ¿te parece, Cris? Otro tema de los chicos. El tiempo nos está corriendo y todo, sí, esto que nos pasa todos los jueves. Pero bueno, es porque tenemos mucha ganas de hablar, porque llegamos al jueves con ganas de hablar. Sí, sí, yo me aguanto, me quedo callado toda la semana. Bueno, vamos con 70 balcones. El tema sin dueño. Sin dueño. Sin dueño. Arroyos y junglas están tan lejos, tan inalcanzables, que nunca dejo como vos y angustiarme. No es la distancia lo que nos separa, es otra cosa, la propiedad privada. Un documento y ya no tengo derecho a estar adentro y me siento deshecho. Pero el agua hay que nadar, la tierra camina. ¿Dónde se pone el sol? Lugares en los que nunca sube, praderas, glaciares, mil arroyos y junglas. Si están tan lejos, tan inalcanzables, que nunca dejo como pose anunciarme. ¡Oh! Buenas noches. Man, till ya, till you say. Bueno, entonces estábamos escuchando el último temita de 70 Balcones. Se llama Sin Dueños. Sin Dueños. Sin y bueno, dueños. Y acá con esto los saludamos a los chicos, los despedimos. Chicos, porque nos queda muy poco tiempo. Exactamente. Ya veremos si tenemos la suerte de hacer algo más con ellos. Sí. En un futuro próximo, veremos. Quizás alguna fiesta acá en el Olga, algo. Algo tiene que salir. Hay palazo. Sí, sí. Así que bueno, chicos. Un gusto que hayan venido a contestar preguntas. A contestar preguntas. Sí, perfecto. Bueno, che, muy bueno y nada, los felicito, loco. Bueno. Verdad, por el disco, tuve la oportunidad de escucharlos, me pareció muy buena la banda también, así que... Perfecto, sí, sí, la verdad. Genial. Che, espero vernos pronto entonces. Ok, bueno, muchas gracias. Mucha suerte, chicos. Bueno. Y bueno, nosotros tenemos un camino todavía por recorrer. Con dos bandas que hace un ratito las había nombrado. Con Todos Tus Muertos y con Mano Negra. Con Mano Negra, sí. Claro. Dos bandas, bueno, que Fidel Nadal tocó en las dos, ¿no? Fidel Nadal estuvo un poco en Mano Negra. Sí, en la época sí. De Babilón. De Casa Babilón. Casa Babilón. Sí, estuvieron invitados a grabarlo en el 92. Sí. Sí. Debo decir que Mano Negra es una de mis bandas preferidas. Preferidas. porque la verdad que hacen una. Están buenísimos. La Punk y Reggae Party. La Punk y Reggae Party. ¿Viste? Siempre sale todo. La Punk y Reggae Party. Che, bueno, y el disco que se grabó en 1994 de Dale Aborigen se grabó con Manu Chao, con Los Fabulosos Cadillacs y con Los Auténticos Decadentes. ¿La sabías esa? No sabía. Dale Aborigen, mirá. Dale Aborigen. En octubre de 1997, viste que a mí me gustan los años. Sí, es como todo, y es que todo tiene que ver con todo, amigazo. Sí. Necesitábamos a alguien así. Sí. Necesitábamos a alguien así. Bueno, en el 97 hicieron el show de homenaje a los 20 años de las abuelas de Plaza de Mayo. Ajá. Los chicos ahí de Todos Tus Muertos. Muy buena onda. Sí. Y se separaron, ¿no? Se separaron. Después se volvieron a juntar. Sí. Sin Nadal. Y ahora Fidel está International Love. International Love, sí. Todo bien igual, no vamos a decir. Tampoco vamos a andar bardeando gente. No tiene sentido, pero... Nos gustaba más lo que pasaba en Todos Tus Muertos. Es diferente. ¿No? Vamos a quedarnos con esa. Claro, versión. Es diferente. Es diferente. Buenísimo. Bueno, de Mano Negra es un grupo que, aunque no parezca, es un grupo francés. Que bueno, que mezcló un montón de influencias diferentes. Y. En realidad, Manu es francés. Después el resto del grupo es como viste que siempre la banda de Manu Chao. Y Mano Negra, no sé si son todos Mano franceses. Mano Negra sí, son todos franceses. Estaba hablando al todos pedo. Parientes, sí. El hermano de Manu claro, y un primo, una cosa así. Ajá. Mano bueno. Negra, ¿sabés lo que fue la Mano Negra? La Mano Negra, acá sí. Hubo Mano Negra. Una organización anarquista que actuó en Jerez de la Frontera, en Andalucía, España, durante la crisis que hubo en el 80. Ajá. ¿No? Los campesinos se rebelaron y hubo matanzas y todo un quilombo bastante grande y se creó la organización Las Mano Negra. Que después tomaron el nombre de ahí, los Manu Chao tomaron el nombre de ahí. Los padres de Manu Chao fueron exiliados de esta España durante la crisis y se fueron a Francia y ahí nació Manu. Ajá. Tiene como toda una historia. Estuviste haciendo los deberes. ¿Viste? Hoy estoy a pleno. Y bueno, una de las cosas que me había llamado la atención es que cuando firmaron... En un momento firmaron con Virgin Records, los de Mano Negra, y un montón de seguidores se les pusieron en contra. Bueno, ahí sacaron entonces ellos el disco Putas Fever, como haciéndoles... no sé qué relación tendrá, pero parece que hay una cierta relación entre como que ellos eran las putas de Virgin, no sé. Alguna cuestión ahí con el nombre de Putas Fever hay. De Puta Fiebre es el tema que vamos a escuchar. ¿Cómo te gusta decir malas palabras, o no? Me encanta. Sí. Soy un... Siempre te gustó. No, pero. Bueno, no importa. Vamos a escuchar Mano Negra ahora. Dale, buenísimo. El tema Peligro del disco. No sé. Puta Fiebre. Ah, Puta Fiebre. Claro, lo tenías que decir vos. De 1989. Y a Todos Tus Muertos con Mandela, el tema Mandela. El del disco Dale Aborigen, de 1994. Buenísimo. Oh, qué placer.

Tilia, Tilia, se va, se va, ¡mórdela! Bueno, estamos entonces escuchando a Todos Tus Muertos con Mandela, del disco Dale Aborigen de 1994, y a Mano Negra con el tema Peligro de 1989, del disco Putas Fever. Bueno, ahora nos vamos a ir un poquito más adelante, Chris. Más adelante, sí, y estamos terminando. Un poquito más para acá, para este lado, para... ¿Cómo? ¿Para dónde? Nada, ya estoy, viste, hablo de todo. Hoy es un día rarísimo. Vamos a escuchar ahora, como para ir cerrando con esto del reggae, dos bandas que me gustan mucho, en realidad. Son mis bandas preferidas, por eso creo que están acá ahora lo último. Viste que uno se hace el boludo, ¿sí? Pone, sí, y dice, bueno, esta, a ver, ponela acá y esta, mandala, esta también va. ¿Cómo no? Está perfecto. Vamos a escuchar una banda que me gusta muchísimo porque reivindica mucho los valores de los aborígenes que vivieron en nuestras tierras. Sí. Y nada, como una banda, una que se puso esa bandera y que la mantiene firme y que sigue cantando y sigue tocando a pesar de todo. Y, ¿de dónde son? ¿Los Chalarrasta? No sé de dónde son Chalarrasta. De acá, deben ser de acá. Sí, de son de por acá. Sé que son de por acá, de Buenos Aires, pero no sé de dónde. Está bien, yo los escuché, la verdad me gustaron mucho. Y vamos a escuchar Zona Ganja. Zona Ganja. Sí. Y bueno, nos largamos, ¿no? Porque ya estamos pasadísimos. Ya estamos pasadísimos de tiempo, así que vamos a largarnos. Bueno, y nos despedimos del reggae. Así que la próxima nos vamos a venir con un gorro. Vamos a venir con un gorro colla, la próxima, saltando, sí, cantando. Sí, con otro mundo, universo gigante para descubrir, así que... Bueno, parezco un... No sé. Bueno, vamos entonces con Chalarrasta, Echa la Raíz, y con Zona Ganja, No Estés Triste. Chao, Cristian, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Echa la raíz, echa la raíz, echa la raíz. Echa la raíz, echa la raíz. Echa la raíz, echa la raíz. Echa la raíz, echa la raíz. Pasará, pasará. América busca su raíz. América busca su raíz. A despertar, a despertar, a despertar.